Muchas gracias, A ver, había quedado pendiente una pregunta para Abur Quijo, que nos está acompañando acá, psicoanalista, director de teatro, y que en realidad era un poco un barullo, más que una pregunta que yo le hice, porque hay como una especie de contradicción de algunos funcionarios, que alguna vez incluso fueron parte del movimiento de derechos humanos, que plantean que el juicio de la Junta fue mucho más importante que el descolgar los cuadros de Néstor Kirchner. Digo, hay contradicción entre una cosa y la otra, en términos de subjetividades, digamos, dañadas o si se quiere restauradas después, ¿sirven estas dos cosas? ¿Cómo lo vemos, Hugo? Yo veo que el primero, el juicio a las juntas por parte del gobierno de Alfonsín, fue un hecho y un gesto político. El segundo, el de Kirchner, fue un gesto y un hecho simbólico. Y en ese sentido, lo político con lo simbólico hay que analizarlo cada cual en su terreno. Quiero decir, un gesto político porque creo que el juicio solo a la cúpula fue lo único posible, y la política es el arte de lo posible, de las negociaciones, ¿no? Las Fuerzas Armadas estaban todas allí todavía, y evidentemente no era posible más que, digamos, enjuiciar a la cúpula. Por eso después vino obediencia de vida, juicio, punto final, digamos, todo eso dejaba intocada al resto de las Fuerzas Armadas. Fue lo posible en ese momento, como... bueno, lo que fue tan decepcionante para tanta gente, yo estaba en la plaza ese día del 85 cuando volvió Alfonsín y dijo en Semana Santa, claro, la casa está en orden y no habrá derramamiento de sangre o algo así. Fue lo posible, evidentemente tuvo que negociar. Esos son todos hechos políticos. La bajada del cuadro de Kirchner tiene, creo, que un marco que también es simbólico, importantísimo, que es la reapertura de la ex-ESMA. Eso es un hecho político y simbólicamente también muy importante, y en ese marco viene la bajada del cuadro. Entonces, si hay a mí me llama la atención que haya, vos decís, no conocía yo este comentario por parte de personas que han estado ligadas con los movimientos de derechos humanos, que ahora están ligados con el oficialismo. El oficialismo no viene de hacer más que, además de algunas medidas muy lesivas en lo económico y en lo político, viene haciendo gestos simbólicos, digamos, la destrucción simbólica que viene haciendo es quizá, y cultural, la más importante. Cuando digo simbólico, digo hacer lo que decía al principio, lo que hizo con el Centro Kirchner, hacer lo que hizo con todos los programas de la Biblioteca Nacional, despidiendo 250 personas, con todos los planes, porque... El tema no es hacer desaparecer los planes, es vaciarlos. Si vos vacías, digamos, si le quitas presupuesto a cualquier plan, al de las computadoras para los chicos de secundario, al de la construcción de viviendas, cualquier plan lo podés dejar, mantener, y lo vacías, con lo cual lo estás destruyendo. El ataque fue a todos los puntos donde estaba lo más simbólico que había hecho el gobierno del kirchnerismo en los últimos 12 años. Tecnópolis, ¿no? Que está cerrado. Tecnópolis, claro. Son puntos muy, muy simbólicos. Entonces, si ellos saben cómo es el ataque a lo simbólico, que vuelvan a colgar el cuadro de Kirchner y entonces desandan el camino de esto que les parece a ellos que no es tan importante, porque era más importante lo otro. Bueno, en la Casa Rosada viste que bajaron el cuadro de, claro, Chávez, ¿no? De Chávez, el cuadro de Che Guevara. De Che Guevara y el cuadro de Néstor también. Claro. ¿No? Digo, claro. Son los tres que creo que bajaron. El de Néstor no me acuerdo, pero el del Che y el de Chávez seguro. Sí, lo que pasa es que no es lo mismo un camino de vuelta que uno de ida y vuelta. Digamos, si ellos vuelven a subir el cuadro de Videla, es como un doble bucle, sí. ¿No? Claro. Digamos, es un camino de ida y vuelta. Algo que se bajó, volver a subirlo, tiene una significación, claro, simbólicamente descomunal, ¿no? Ellos pueden bajar varios cuadros de la Casa de Gobierno y decir que no les gusta cómo queda, o que razones estéticas, cualquier chorrada, pero volver a subir el cuadro de Videla sería un gesto triplemente simbólico. Luego, cuando decías que no estabas al tanto de lo del que el nuevo, que algún sector del nuevo oficialismo, dice, bueno, sí, viste que el nuevo oficialismo está también conformado por radicales, o sea, claro, entonces claro, ellos hacen toda una reivindicación de lo que fue algunos radicales de pasado progresista, ahora entiendo, que cada vez son menos, digamos, que dentro del radicalismo, no estoy diciendo que no los haya afuera, te plantean, bueno, dice, lo difícil y lo importante fue el juicio a la Junta. Después de bajar un cuadro, la verdad que no tuvo ningún sentido. Digo, lo he escuchado yo, habitualmente van a intratables, sí, y dicen cosas parecidas, digo, ¿no? Y sí, que a mí, viste, siempre me llamó mucho la atención, porque para mi generación, yo viví el juicio de la Junta, y yo, pero para mí lo de Néstor Kirchner, que fue la apertura de la ESMA, fue el pedido de perdón de parte del Estado, claro, y el descorrer los cuadros tuvo un impacto muy grande, fue como restaurador en el sentido de la reparación, ¿no? El sentido de reparar el daño, sí, ¿no? Claro. Yo lo viví así. Kirchner y Chávez, los cuadros que se bajaron de ese patio. Kirchner y Chávez. Sí. Ah, sí, no Guevara. No, y además... el Che lo sacaron de otro lado. Sí. Pero el pasillo de los patriotas latinoamericanos. Claro, y además bajaron casi todos los cuadros del Salón de la Mujer, ¿no? Ahí sacaron todo. También. Bueno, cada uno elige qué cuadro baja, qué cuadro sube. Quería preguntarle a Hugo su mirada respecto de este momento de resistencia de los artistas y de los trabajadores de la cultura en general. Recordando también, se cumplen, si no me equivoco, en julio 35 años de Teatro Abierto, digamos, y todo lo que ha significado en general la cultura en modo resistencia, digamos. Preguntarte en principio qué observación haces, porque del otro lado efectivamente los atacan, se han generado listas, hay denuncias respecto de Darío Lo Pérfido, que hay no reprogramaciones, por ejemplo, del Teatro San Martín, que efectivamente estaban así pautadas. Y si crees que en la dramaturgia, en las puestas en escena de este año en las salas, se va a observar esto en concreto, en la creación teatral, si crees que esto se va a traducir rápidamente en los teatros, digamos. Yo creo que el campo de la cultura, el artista, es naturalmente resistente. Yo coincido con algo que dice Milan Kundera cuando recibe un premio en Israel hace unos cuantos años ya, que dice que el novelista, era un premio a la novela, ¿no? Que el novelista siempre, que el personaje, perdón, los personajes que los novelistas escriben son siempre más inteligentes que los novelistas. Dice, Madame Bovary es más inteligente y más progresista que Flaubert. El artista siempre es resistente. El artista por naturaleza, digamos, tiene como la necesidad casi, digamos, de luchar contra un orden, si ese orden es injusto o si es de desigualdad. La gente de teatro en nuestro país particularmente ha sido, digamos, muy de ocupar lugares de resistencia. Por eso Teatro Abierto lo hicimos en el 81. Yo participé del Teatro Abierto del 81, en un momento pero atroz de la dictadura, donde nos convocábamos casi, como decía Osvaldo Dragún, casi en las catacumbas. A mí, él mismo me llamó para que participara yo como director, al terminar una mesa redonda donde participamos los dos, y en voz bajísima, casi al oído, me dijo, estamos los autores armando un ciclo. La gente con mucho teatro, riesgo, porque estuvo el atentado al Picadero, claro, al año, me parece. Claro, en el 81 no era chiste. No, ese año. Digamos, los militares esperaron a que se estrenaran las 21 obras que componían Teatro Abierto, y al cabo de esa semana, en la madrugada del domingo al lunes, digamos, las obras se estrenaron del lunes al domingo, en la madrugada del lunes, el 5 de agosto del 81, ardió el Teatro Picadero. Con la única buena suerte, porque el resto fue brutal, con la única buena suerte de que el lugar donde se guardaba el vestuario no se quemó, porque era un lugar apartado y separado, digamos, de donde se produjeron las llamas, el resto del edificio ardió. Y el tener el vestuario para la gente de teatro es fundamental, porque lo repones a los 15 días en cualquier lado, rearmás una escenografía rápidamente. Todo era muy de batalla en Teatro Abierto, digamos, se hacía con lo posible. Y entonces Teatro Abierto se repuso en el Tabariz, en Calle Corrientes, a las 3 semanas. Fue muy conmovedor lo que pasó, porque los productores, que no pertenecían exactamente al campo de la cultura ni a la resistencia, se acercaron a una asamblea multitudinaria que hicimos en el Teatro La Salle, de 1000 personas, todos de pie, sentados en el piso, y se acercaron Petit, Rottenberg y este uno que me olvido ahora, para ofrecer sus teatros para que Teatro Abierto siguiera. Y en 2-3 semanas se pudo reponer las 21 obras de Teatro Abierto en el Tabariz, en Calle Corrientes, un teatro además que siempre fue ligado con, hasta ese momento, con la revista, ¿no? Hasta ese momento era un teatro revistero. Entonces hay una larga tradición en la gente de teatro de la resistencia cultural. Hugo, yo creo que por ejemplo en el 2001 o 2002, que todo estaba destruido, que la ciudad estaba oscura, que no pasaba nada, la gente empezó a abrir teatros, sí, en sus casas, sí, la sí. gente y sí. el público empezó a ir, las personas iban a los teatros incómodos, como fuera, sí. pura y exclusivamente como una resistencia personal a no dejarse sí. abatir, sí, sí. yo creo que eso también lo hizo la gente de teatro. Sí. Sí, eso fue entonces, fue conmovedor. En el 2002 fue muy conmovedor, como la gente se intentó recuperar, la gente pintaba, exponía en las plazas, en las calles, en las esquinas. Pero quiero una sola cosa de lo que vos me preguntaste, no dejar de decir, porque creo que hay que decirlo todo. Yo estoy dirigiendo en el Teatro San Martín en este momento, una obra de Federico García Lorca, y no he tenido ningún condicionamiento de ningún tipo. No he tenido condicionamientos para elegir elenco, no hay ninguna lista negra, no hay gente prohibida ni repertorio prohibido. En la dictadura cívico, eclesiástico, económica, militar, había listas prohibidas en los teatros oficiales, no en los privados, y por supuesto en los canales y en el cine. Eso no está pasando en este momento, esperemos que no pase. Lo que denuncia un grupo de artistas es que había reposiciones programadas que se levantaron, que se cambiaron. Lo que pasa es que al cerrar una sala como el San Martín, que en realidad son 3 salas, hay una cantidad de cosas que seguramente no van a poder hacer. Algunas pasaron al Centro Cultural San Martín. Yo iba a estrenar en la sala Martín Coronado, voy a estrenar en el Regio, en Córdoba y Dorrego, de modo que probablemente no se pueda hacer todo lo que estaba planeado para este año, pero se están como reubicando los espectáculos. Ahora hay que aclarar que ustedes tenían este contrato desde el año pasado, sí, sí. firmado con Liga Lupi, que con no, tiene nada, tiene nada que ver con esta gestión, ni mucho menos. No. Pero bueno, pero es esta gestión, digamos. Liga Lupi era director del teatro siendo jefe de gobierno de la ciudad Macri. Uh-huh. Digamos, no hubo cambio político claro. en la gestión de la ciudad. Claro. Hugo, bueno, te queríamos agradecer. La verdad que otro día veniste acá y quedate todas las horas. ¿Cuántas horas están? 3 horas, horas todos los días, así que tenemos tiempo. No, pero me encantó. Gracias por el aporte, digo, gracias por tu mirada, que me parece que enriquece una jornada como la de hoy, que tiene que cerrar con algún tipo de reflexión, ¿no? Y creo que nos ayudaste a eso. Bueno, me alegro. Para mí fue realmente conmovedora la jornada de hoy. Y reparatorio también, sí. Qué linda esa palabra, me gusta. Reparatorio me gusta, porque da idea de que, sí, te pueden dañar, te pueden lastimar, pero que también está la posibilidad de salir, ¿no? Y eso creo que es la clave. Urquijo estuvo con nosotros y con Alista, director del teatro, un capo total. Gracias.